para sentir un cauce de agua clara. Dame un beso para robar el cielo en tu mirada. Dame un beso en una noche que nunca se acaba. Dame un beso en las tabernas de la madrugada. Hablan tus labios, estrellas.